Dani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Todo es tan facilito como paético de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Muy buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Sí, señores, esto es No nos queda otra. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les van? ¿Cómo está Julián Saúde? Esto es AM740 Radio Rebelde, comenzando a emitir a través de la visión de revista Martia. Está llegando Juan Carlos al piso, excelente. Vamos a abrir la escotilla de por los favor, abra mayores la escotilla de la Radio Rebelde. Sí, Mabel, me acerco al micrófono, disculpas. Tendría que haber como una cámara de... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, es así. Nosotros, es el transporte público. Séntate tranquilo. Sí, estamos en un camión, por supuesto, siempre fue así. Estamos andando. ¿Qué tal, Juan Carlos, corriendo? ¿Qué tal? Arriba de una bicicleta, tratando de que no nos geolocalicen. Bien, ¿por eso los broches en el pantalón, Juan Carlos? Sí, señor. Muy bien. A la vieja usanza, no por él lo digo, sino porque yo también tengo broches en el pantalón. Vamos a leer nuestras vías de comunicación, ¿sí? Me acabo de bajar la silla automáticamente, discúlpeme. Bueno, el tema es que el micrófono, llegar a la altura del micrófono. Sí. No, tengo la publicidad en la mano. Ahí, los teléfonos es 4524-7816, 4524-7816. Ya nos vamos acomodando en la silla, estamos todos acomodados, la factura en la mano. Ahí veo que trajeron una rosca rellena. Son las nuevas formas de llegar a precios razonables con aditivos dulces. No sea tan humilde el solidario fusteo hoy, Julián Saúd. Ah, bueno, son apuestas que yo eternamente voy perdiendo. ¿Fue una apuesta? Claro, exactamente. Me propusieron asaltar una panadería. ¿A quién se lo propuso? Ojo, un viejo ladrón de joyas. Ah, es que está caro, te afanaron una docena de factura. ¿Y cuánto está una docena de factura? Hoy. Espere que va a ser mala palabra. Yo, empezamos con los improperios al aire. Está como 60, 70 pesos una docena de facturas, más o menos. ¿Sí? Bueno, ayer lo hablábamos justamente con Miguel Fortuna, ¿no? Que hablamos el tema del precio del pan, no sé si se acuerdan. Hablamos, yo digo que se acuerdan porque los oyentes quedan. Acá lo único que se mantiene de lunes a viernes son los oyentes. El resto de nosotros vamos cambiando. Incluso creo que hay inflación de oyentes. Exactamente, sí, está creciendo, están creciendo los oyentes. Pero concretamente ayer anunciábamos esto del precio del pan y hablábamos de los 40 pesos. Bueno, hoy es noticia en todos los diarios, el precio del pan sería 40 pesos, pero yo creo que esa no es la noticia. No sé si ustedes pudieron. La noticia es que el gobierno va a ser a la Moreno. O sea, va a negociar que un porcentaje se venda más barato. No sé si no sé si lo pudieron ver, pero... Sí, sí, hablan de 26. Pero reculan los muchachos. Y sí, porque es impresentable. Hoy llevar un kilo de pan a un asado es más o menos... Estás ahí con la carne. Estás ahí con la carne. O sea que ya no vamos por el chori. Vamos por el chori. Por el pan. Vamos por el pan y el agua. No, el agua pan y mojadito. También. Mojadito el pan con un aceite y ajo. Como hacían los abuelos. Sí, sí. ¿Vos aceite de oliva. Ajo, sí, sí. Ajo y aceite de oliva. Sí, sí. Eran sí, pobres. No era solamente rico. Bueno. Pero bueno, cambiando el ángulo. No, me faltan la. Me sí, faltando. No, por favor, vías de comunicación. La gente antes no de tiene que todas las vías. Con el programa. Son muchos papeles. Esta producción que lo llena de papeles. 4524-7816, ya lo dije, ese es el contestador. Y si no, nuestro celular personal. Ahí nos pueden escribir de todas las formas posibles que hoy la tecnología así deja. El 1533-840853, 1533-840853, por supuesto, por Facebook, www.facebook.com.ar, / Amartya Revista, sino por Twitter, @ Revista Amartya, y sino por la página de Radio Rebelde, que es una gran página que usted entra, pone play. Sí, sí. www.radiorebelde.com.ar. Ahí también está el enlace para descargar la aplicación de Android que permite escuchar esta radio a través de los celulares de forma más cómoda. Estos papelitos deben ser porque si llega a haber una requisa o algo, uno se los puede tragar. Un celular uno no se lo puede tragar. Totalmente. Y también por el corte de luz, ¿no? Si se corta la luz, bueno, todavía siguen dando no, el papel. Claro, sin internet este programa no podría salir al aire. Pero, ¿sabes cómo se hacía eso? Se hacía con papeles de manteca. Claro. Papel de manteca, se escribía, porque bueno. De paso se alimentaba, dice usted. Por lo menos, si hubiera sido un poco comestible. Pan y manteca, pero pan, manteca solo. Ni manteca. Y en papel. Y limón, se escribía con limón también. Con limón, eso que sí. Es la famosa que se borra, que exacto. No se ve. Sí, le pone un poquitito de limón a la manteca y se corta todo. Bueno, ya estamos para pasar a la clandestinidad rápidamente, digamos. Ya, si entra por la puerta ahora el grupo Jeff, ya pasamos a la clandestinidad. Como no estábamos ya. Sí, más o menos, la verdad que sí, hay que decirlo. Juan Carlos, contanos, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos a deleitarnos hoy en el transcurso del programa? Mira, tenemos algo gravísimo, gravísimo. ¿Qué pasó? Lamentablemente la cantidad de atropellos, de recortes a derechos, de despidos, sí. Todo lo que está pasando lleva a una dinámica aluvional, ¿no? Sí, o sí. Sea, cuesta levantarse por la mañana, empezar a leer los diarios, los que se pueden leer, los que todavía se pueden llamar diarios. Sí, los que pueden comprar diarios. Sí. Está a 20 pesos el paquete. Sí, sí, sí, sí. Yo no sé, Clarín no lo compro, lo miro por internet, pero está caro. Sí, sí, está caro. Más allá que es una caterva mentira. Sí, independientemente de eso, porque en realidad podrían regalarlo por la publicidad que tienen, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que uno se siente agobiado. Hay gente que está muy quebrada, que ha bajado los brazos casi. Otros que no, que todavía tenemos un ánimo intacto y que le vamos a plantear la pelea en todos los terrenos que podamos. Pero esta dinámica hace que a veces cosas importantes para el futuro de... Supongo que hay una audiencia que también está integrada por gente mayor, para el futuro de sus nietos, señor, señora. Sí, sí. Lo que se está jugando en estos días. El presidente Macri se reunió con ejecutivos de Facebook y... Mira. Facebook no es una red social donde los chicos juegan o donde los adolescentes encuentran noviecita o no, sino que es algo bastante más grave. Hoy vamos a hablar de los planes macabros de la corporación Cambiemos para entregar absolutamente toda la soberanía nacional. Ustedes creo que van a salir de sus casas hoy mismo a batir el parche sobre esto. Espero que así sea. Qué interesante, ¿eh? Porque ellos vienen con una seguidilla, una línea como muy clara con respecto a las empresas norteamericanas y más a partir de la llegada de Obama. Esto del Uber, esto de McDonald's. Messi, Facebook. Sí, sí. O sea, hay una línea... Sí, sí, lo de Facebook es terrible. Facebook es una extensión de los servicios de inteligencia norteamericanos. Ya está probado que han participado en revoluciones en el mundo árabe, que han derrocado gobiernos. Acá no hace falta que lo derroquen. Ya tienen la Casa Blanca, ex Casa Rosada, bajo control. Y el presidente está por firmar un acuerdo para que todos los datos de la República Argentina, hospitales, defensa, policía, investigación, patentes, todos los datos estén bajo un sistema que pertenece a Facebook. Como si acá no tuviéramos técnicos, ingenieros, como si no tuviéramos empresas nacionales, y como si no supiéramos que entregarle a Facebook esos datos significa que mañana las empresas norteamericanas puedan tomar medidas sobre, por ejemplo, espionaje de patentes, que sería lo menos grave de todo. Nos vamos a extender en este tema. Bueno, es muy grave la denuncia. La verdad que me sorprendes, eso no está en ningún lado. Y es gravísimo, ¿no? Porque tiene que ver con las políticas de Estado. Estamos pasando de, me acuerdo, pensar en cómo metemos Linux dentro del Estado. lado a decir Facebook nos va a controlar el servicio informativo. Pero eso lo vamos a seguir ampliando pasada a las 12, cuando sea el momento de la columna acá del maestro, del señor Juan Carlos Romero, que tiene su página que se llama Fase Popular, ¿no? O digamos, en la competencia. Sí. Digo, para que la gente entienda, digamos, de dónde hablas. Es la alternativa. Hace 3 años, con unos compañeros, fundamos Fase Popular, la red social de la Patria Grande, precisamente como la antítesis completa. Sin espionaje, en servidores locales, pero lejos de ser una cuestión publicitaria de competencia la que vengo a hacer, es un problema absolutamente de soberanía. Nosotros no solo no ganamos plata con el Fase Popular, sino que nos venimos empobreciendo. Es una actitud militante, lo mantenemos con nuestro propio esfuerzo, no tenemos ni siquiera publicidad, seguro, mucho menos sistemas para saber qué pensás. Seguro que es así. Pero bueno, cambiando el ángulo de la información, podemos decir 2 cosas con esta noticia, que el gobierno asume que hay aumentos desproporcionados y la doble vara, ¿no? Porque no sé si pudiste verlo, hay una noticia que tiene que ver con que Macri aumentó un 650% el tope para las contrataciones directas y licitaciones privadas del gobierno. Macri fue siempre el exponente número uno de la patria contratista. Claro. La familia Macri, la familia Macri. Famiglia. La familia, con Calcaterra, con todo lo muchacho, lo bueno muchacho. Perdóname, ¿el socio de Lázaro Báez? Socio de Lázaro Báez, primo de Macri. La noticia le empezó a pegar a Calcaterra. Sí, sí, sí, sí. La noticia siempre fue un poquito crítico con Macri, andá a saber por qué razón. No habrán recibido lo que les prometieron o algo de eso. Mirá, justo estamos viendo, taxistas vuelven a marchar contra Uber, hablando de estas empresas norteamericanas. Sí. Pero volvamos a la situación que tiene que ver con Macri y este aumento desproporcionado, digamos, que tiene que ver para los manejos que hacen los ministros, los secretarios, distintas áreas de gobierno para la ejecución de presupuestos. Lo que llama la atención tiene que ver con la discrecionalidad, ¿no? Ponele que Cristina, con respecto a Devido, hubiera tenido este tipo de medidas, digamos, este tipo de aumento. Subir más el 650%. Es una locura, porque además, si vos me decís, no, pará, estos son los valores que había en el 2003, 2004, 2005, decís, no, está bien, tiene una razón. Contratación directa significa, señora, señor, que, por ejemplo, el presidente Macri o el ministro del área puede venir y decirle a Calcaterra, vení, haceme un obelisco en el medio, otro obelisco, en la 9 de julio. Segundo. Por 500 millones de pesos y te lo otorgo a vos, sin ningún tipo de, por más que valga 300 pesos el obelisco ese que van a construir, te lo otorgo a vos sin ningún tipo de competencia. O sea, no, si viene alguien que lo puede hacer más barato, no me importa, te lo doy a vos. Yo tenía la fecha acá, no la puedo encontrar ahora, pero era, yo creo que era el 2013, creo que fue el último aumento. O sea que estamos hablando de 3 años, 2 años. La inflación no fue del 650%, salvo en los últimos 5 meses, que ronda ya casi el 50% contra las mentiras que hablan de un 20 y pico y tal. Esta es una práctica de Macri que ya la hizo en la ciudad. En la ciudad, cuando ingresó, también, digamos, los periodistas que estuvieron trabajando sobre este tema comentan, ¿no? Ahora las contrataciones directas podrán ser hasta 1.3 millones de pesos y las licitaciones privadas hasta 6 millones. ¿Sí? Macri ya lo había hecho esto, como comentaba recién, como jefe de gobierno, y convirtió a la ciudad en el distrito con mayor discrecionalidad para las contrataciones. Eso en la ciudad, el antecedente anterior, el primer antecedente que tenemos de la gestión de Macri en un estado. Exactamente. El estado municipal de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso. Sí. Justamente, digamos, nuestro mandatario Macri tomó esta decisión de elevar el 650% justo en el mismo mes que su amigo y consejero Nicolás Caputo, Niki Caputo, ¿sí?, como lo conocen los amigotes, rompió la barrera de los 300 millones en licitaciones ganadas en el gobierno porteño. Bueno, por eso yo te hablaba de un obelisco de 500 millones. Si aún me llama por teléfono y le dice, escúchame, dale, levantá. Che, dale que... ¿Por qué? Porque, dale, claro, que el pan, si está dentro de eso, tiene que presentar determinadas cuestiones, tiene que presentar licitación. Si es menos que eso, pum, se la pueden resolver con amigos. Mira, cualquiera que sea presentado en una licitación, por chica que sea, de un librero que se presente en una licitación para venderle lápices a una dependencia pública, sabe lo engorroso y lo complejo que es estar en una licitación. La cantidad de papeles que tenés que llenar, la cantidad de requisitos que hay que tener para ser previamente proveedor del Estado. Aumentar estos montos discrecionales es favorecer a los que ya están adentro. Y los que ya están adentro ya sabemos quién son. Eso es lo que preocupa, porque no vamos a tener nosotros una doble moral. O sea, a Báez seguramente hubo facilidades que se le dieron. Pero estamos hablando del contratista número 38 de la lista. Uh-huh. Y acá está, cuando hablamos de Nicky Caputo o de Calcaterra, estamos hablando de los principales constructores. En la era del kirchnerismo, ahora hace 15 minutos. Sí, sí. Y convengamos esto, mira, Caputo controla a través de su constructora la empresa LSES, Sociedad Anónima, SES. Que la podemos buscar. Sí. No le aparecieron option a Caputo, se cuida. Sí, sí, sí. ¿Le aparecieron en estos Panama Papers? Están hasta las manos. Están hasta las manos. Caputo, la familia, Cal, todos están hasta las manos. Macri está hasta las manos. No puede justificar 9 millones de dólares, que son la punta del iceberg. Acá hay un canon de 500 millones de dólares que nunca se pagó para el correo argentino, que debió haber pagado la familia Macri. ¿Sabes qué hizo la familia Macri? Esto me consta porque yo, digamos, por razones de profesionales, era asesor del área de sistemas en el correo argentino en el momento de la privatización. Echaron 5.000 trabajadores y tomaron las indemnizaciones en un pase de magia contable como inversión. O sea, echar trabajadores lo registraron en los libros como las indemnizaciones fueron una inversión. La inversión no paga impuestos. O sea, lo descontá de ganancia. Fue un saqueo absoluto. Convirtieron al correo argentino, que mal andaba, en una serie de locales que vendían, pen shops se llamaban, que vendían lapiceritas, cositas, regalitos, para dárselo a los correos privados. ¿Quién estaba en los correos privados? ¿Te acordás de Yabrán? Andriani. Oh, Yabrán. Gran amigo. Si tiramos del piolín, no hay una mafia en la que la familia Macri no esté presente de alguna manera. Qué importante. Bueno, este señor Caputo, Nicky, con su empresa SES, ¿sí?, que antes que Macri asumiera como jefe de gobierno, tenía contratos con el gobierno porteño por 120 millones de pesos. ¿Escucharon bien? 120 millones de pesos. ¿Esa cifra a dónde llegó? 1.400 millones durante la gestión de su amigo. 120 millones de pesos tenía antes que asumiera Macri, o sea, no es que no tenía nada, pero digamos que es considerable el aumento, que por supuesto deberá tener que ver con su calidad de trabajo, porque otra cosa de la que hay que hablar tiene que ser con cómo dejan las calles, porque la verdad es que después uno va a ver las obras que hace, pues si vos me decís, vamos con el sentido común, si vos me decís, bueno, la verdad que es un favor, es un amiguismo, pero vos vas y la obra está bien, ahora usted, señora, señor, camina por la calle, esas veredas de cemento, esas veredas, esa baldosa floja, que una la pisa y se va y le salta el charquito de agua, bueno, esa es la calidad de las construcciones de esta gente. Vamos a escuchar un tema y ya volvemos. Quemando sangre quieta de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estírate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra. Seis cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para qué darnos prisa, que en la brasa del infierno yo también seré ceniza. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan. De nadie, solito te apagará. Fueguito que vas bailando, canciones y melodía, desde el horizonte en llamas, llegarás trayendo el día. Si preso palo santo, entibiando vas la noche y vas crujiendo en el al llanto, caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagarás. De nostalgia, déjame cantar tu canto y embriagarme de tu magia. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagarás. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estábamos escuchando a Alberto Rojo, la chacarera del fuego. Que este es un tipo que lo descubrimos, un tipo, yo lo digo así como si fuera mío, como si fuera mi amigo, como si estuviera en casa con Ojota y Maya. Pero sí, es así, Alberto Rojo, lo entrevistamos, ¿cuándo fue? El viernes pasado, con Iris Echeverri, que lo trajo a nuestros oídos, y la verdad que es un gran hallazgo, y que hoy va a estar tocando, vamos a estar pasando la información, va a estar tocando hoy a la noche en Bebop, ¿no es cierto? Mañana es mañana. Siempre paso mal la dirección. Nunca me haga caso a mí, no anote. Espere a que confirme la información. El jueves es entonces. El jueves. Alberto Rojo, el jueves en Bebop. Bebop, un lindo lugar. Acá tengo la información. Después ahora lo comentábamos. Decimos, hay una comisión. No es una comisión. Una consumición. Ya estamos mal. Una consumición obligatoria que está muy preocupado Pablo que lo aclare. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos dos entradas? Ah, tenemos dos. Y un par de entradas. Ah, perfecto. O sea que podemos regalar entradas. Bueno, si usted quiere entradas de Alberto Rojo para mañana, ¿sí? En Bebop, nos tiene que llamar. Nos deja sus últimos tres números de DNI al teléfono 4524-7816 y nos deja su teléfono. Así nosotros nos comunicamos para hacer la entrega de las entradas, ¿sí? O sea, nos deja sus últimos tres números del DNI y su teléfono y nosotros nos comunicamos con usted. No te leo nada, sí, es muy chiquito. Tengo que ir al oculista. Sí, y eso, acuérdese que hay que pagar una comisión obligatoria. La entrada es gratis, pero bueno, si usted va a ir ahí, ¿qué va? ¿Tomar su whiskycito? Una coca, si fuera Bianchi, que no toma alcohol, se toma una coca light. ¿Eh? Bueno, sigamos con la información de que nos acontece. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? ¿Alguien sabe qué pasa en la Cámara de Diputados? ¿Alguien sabe? ¿A qué hora? A las 12. A las 12 se da... Pero va a ser maratónica, van a estar hasta las 6 de la mañana, porque obviamente el macrismo aprendió rápido cómo se organiza ¿cómo se dice? Una sesión de diputados. Una sesión. Lo que pasa es que se van a tratar varios temas. Creo que se logró que el primero que se trate la ley antidespidos. No, va a ser última. Va a ser último. Claro, se la mandaron al final. Bueno, justamente, entonces, habían presionado para que sea primera. Aprendieron. Y la mandaron a lo último. Y Massa dijo que sí. Así que hasta las 4, esto son penales hasta las 6 de la mañana. Sería bueno que Massa se decida de qué lado está, ¿no? Yo creo que ya está. No, ya sabemos de qué lado está, pero quiero decir que él diga de qué lado está. Y pero no que siga engañando a sus votantes. Yo lo que creo que Massa sea engañado a sus votantes, me parece que juega muy bien el rol que juega, valga la redundancia y la repetición. Sí. Juega muy bien Massa, se para muy bien. Evidentemente tiene mucha cintura, no hay que subestimarlo, como no hay que subestimar a nadie. No, claro. ¿Sí? Pero la verdad que el tipo logró pararse con el tema de las pymes y con respecto a esa propuesta que yo todavía no logro entender. Y yo cuando entrevistemos estamos tratando de que algún diputado nos pueda atender antes de que se abra la sesión para poder esclarecer esto. ¿Por qué Massa logra posicionarse como el defensor de las pymes, no? Sí, con esa cara bien estudiada de chico bueno que pone Massa, ¿no? Porque es una versión un poco más educada, un poco más preparada que el propio presidente, que también fue preparado para dar cara de chico bueno, mientras, por otro lado... ¿Vos decís que hacían, practicaban cara de chico bueno? Sí, sí, sí. No te creo. Sí, después serio? Te voy a dar algunos secretos de cómo se prepara la postura, la pero cuestión eso, actitudinal. Eso yo lo hago con mi hijo, que le digo, cara de enojado... Y hace cara acá. Sí, cara sí. De contento. Sí, le han mejorado la dicción al presidente Macri, por ejemplo. Claro, claro. Antes tenía la papa más caliente en la boca que ahora. Si te fijas bien, habla un poquito mejor. No puede leer dos párrafos seguidos, eso está claro. Eso no lo pueden mejorar, eso viene de una deficiencia educativa producto de la educación privada que recibió, privada de afecto también, ¿no? Entonces tenemos que investigar sobre cómo se estudian estas caras, cara de contento, cara de triste... ¿Para anunciar despidos o ponerse al lado de las pymes? Mira, hablando de eso, lo vamos a mencionar también. ¿Viste las caritas que pone en Facebook hace poco? Sí. Bueno, tienen que ver también con manipulación. ¿Las caritas? Las caritas de adhesión, ahora sí pueden poner de varias bronca, caritas. De el corazoncito, todos esos símbolos, esos sí. Íconos que Facebook te pone, están hablando de vos cuando los elegís. Y son parte de la gigantesca base de datos que nos permite saber si una población adhiere o no a determinadas ideas. Y con eso toman las medidas que después se reflejan en las caras que pueden poner los candidatos. Me mataste. Concretamente, si la población argentina, Facebook lo sabe, 23 millones de usuarios tiene Facebook. Sí. Si la población argentina en un promedio alto está con bronca, el discurso se orienta hacia la canalización de esa bronca en relación a tus intereses personales. Personales, colectivos de la fuerza política lo que gobierna. La otra vez, ¿cómo juegan? Qué bueno tenerte acá, Juan Carlos. La verdad que esas son cosas que a uno se les escapan, pero son centrales, porque ellos están en esas minucias, en esos detalles todos los días. Y ahora vamos a nuestra tanda de las 11:30. Esto recién empieza, no se mueve de ahí. Suba el volumen, hable con el vecino, el almacenero, que cambie esa radio, que nos escucha a nosotros, que somos Radio Rebelde, aquí hasta la una, haciendo No Nos Queda Otra. El programa de la revista Partia. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. No. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas, por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi general, mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marti y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@martia.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad. Porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. ¿Suscripciones@martia.com.ar? Sí, Lopecito. Yo después les alcanzo el ejemplar con la pochoneta. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. Y volvimos al aire, son las 11:35 y con esa, con ese compás así, ¿cómo se diría? Con mucho swing. Volvimos al aire y estamos de vuelta acá con Juan Carlos. Y las noticias nos abruman y nos juntan. Pero sí, quiero remarcar algo. Las suscripciones con la revista Martia. No sé si lo escuchó a Perón. Nosotros tenemos de manera exclusiva. Hay que hacerle caso al general. Suscríbanse a la revista Martia. Ahí está, ahí sale por nuestros micrófonos. Decirle que el que se quiera suscribir, que ya está por salir la nueva revista. Hay uno que reclamó que no le llegó la revista, pero ya lo estamos resolviendo. Estamos haciendo que llegue esa revista. Si usted quiere subirse a este tren loco, que es la revista Martia, y quiere suscribirse aportando ahí a nuestra causa, que es la causa de todos, a suscripciones@amartia.com.ar, ¿sí? O si no, ingresa a nuestra página, que es www.amartia.com.ar, y ahí va a poder encontrar al final, abajo de todo, la carga del formulario para poder suscribirse a nuestra revista. Vamos, en estos breves segundos vamos a tener a Martín Burgos, la columna de economía. Así que no se mueva si usted quiere saber qué pasa el segundo semestre. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y ahora sí, estamos al aire. Martín Burgos, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos con Juan Carlos Romero escuchándote, no escuchándote ahora, pero esperando tu llamado para poder saber qué pasa el segundo semestre. Sí, ¿no? Se convirtió ya en casi un chiste de la historia esta del segundo semestre, pensando un poquito que instaló el gobierno, ¿no? Esta idea de que claro, el primer semestre, bueno, no fue bueno, pero el segundo va a levantar. La verdad que, bueno, entonces el segundo semestre, ¿cuándo es? Empieza el segundo semestre. Primero de junio. En 40 días. Así que un poco la idea es ver cómo estamos en esta columna y ver cuáles son las percepciones de los analistas. Por lo pronto, generalmente lo que está pasando es que los datos, es muy gracioso esto, ya es para una caricatura también. Estaba viendo datos de Elipsis. Elipsis es una de las consultoras que está, obviamente ahí su director está en la función pública ahora. marca, tiene un índice de inflación que viene desde el año pasado y evidentemente los datos de estos primeros meses son malísimos. Es decir que teníamos, según ellos, una inflación de 25% el año pasado, incluido diciembre, la inflación de diciembre obviamente, y en este año tienen pronosticado, a pesar de todo, 35-36% de inflación. Pero ¿cómo llegan a este número? En verdad lo que hacen, y es hay que verlo gráficamente, las columnas van aumentando hasta abril, donde abril es claro, una inflación mensual de 6%, sí, y después caen abruptamente y son lo que ellos esperan que pase con la inflación, ¿no? Pero es una cuestión de esperar. Es una cuestión de esperanza, deseo, digamos. De esperanza, más que de esperar. Pero bueno, están todos esos análisis que dicen que va a mejorar, pero que incluso gráficamente lo verlo es un poco ridículo, ¿no? Esta idea de que la inflación que hasta abril, que hubo hasta abril, no va a tener ninguna consecuencia para la de mayo, junio, etcétera, es muy difícil de creer. Martín, con respecto a eso, primero dos cosas. Es inevitable no ver los comercios vacíos, no ver el precio de las cosas que van bajando, pero por una cuestión de destrucción. O sea, yo ya estoy viendo 2 kilos de carne, perdóname, a 130 pesos, que me parece barato, 150 pesos, pero ya ni gana, ya ni vas a comprarlo, porque ya ni eso, porque es una sensación, ahora sí hablando de sensaciones reales, es complejo. Lo que están hablando del segundo semestre es que va a bajar la inflación, nada más, porque el resto no va a pasar más nada aparte de eso. Sí, ahora aparece, por ejemplo, hasta los autos están bajando los precios, pero están bajando desde un nivel altísimo en el que las automotrices aprovecharon la devaluación para aumentar los precios desmesuradamente. Y bueno, tal es así que ahora los tienen que bajar un poquito y bueno, eso efectivamente la inflación no va a ser tan alta, pero lo que se viene es también el aumento de los salarios. Ajá. Porque ya empezaron las paritarias, más o menos se cerraron todos alrededor de 35%. Salió la paritaria del sector público también, de 31%, más un 3% para la planta del CIMEP. ¿Sí? CIMEP es bastante, es como la mitad del sector público, con lo cual para la mitad va a ser 34%, la otra mitad es 31%. Todo eso va a generar un poquito más de consumo efectivamente, pero también va a influenciar sobre los costos de las pymes, porque ellos son los que tienen que pagar eso, y veremos en la balanza, eso generalmente termina generando inflación también, porque eso lo tenés que cargar en algún lado, o inflación o pérdida, con lo cual es una situación que no está tan clara para estos próximos meses, pero sí lo que me parece es que el tipo de cambio va a seguir así, más o menos fijo hasta agosto. Y ahí en agosto va a haber efectivamente una puja porque... Un saltito. El tipo de cambio en agosto con la inflación que hay acumulada, ya el 14,50 que estamos teniendo ahora no les va a servir más. Uh-huh. Es decir, ahí va a aparecer un poquito esa pelea entre los agroexportadores y de los dos grupos principales que apoyan a este gobierno. Los agroexportadores que van a querer devaluar de nuevo porque no les va a servir ese tipo de cambio para vender, para producir, digamos. Ellos por lo menos dicen que van a decir eso. Y los financieros para asegurarse la salida de la bicicleta financiera necesitan un tipo de cambio bajo. Generalmente en los últimos años, digamos en los 90, esa puja la terminaban ganando los financieros. El sector financiero ha ayudado con el sector de las privatizadas, que también necesitaba tiempo de cambio bajo. Pero hoy por hoy, como no están las privatizadas, veremos entre esos dos grupos quiénes van a ganar. Si gana el grupo agroexportador, entonces vamos a tener de nuevo una rueda inflacionaria muy similar a lo que nos pasó de diciembre hasta hoy, ¿no? Porque cada inflación va a suponer un aumento de los subsidios, que va a suponer un aumento de los salarios, entonces puede llegar a terminar siendo un descalabro, ¿no? Hacia fin de año. Martín, Juan Carlos te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, una forma de decir. Martín, las tasas de interés que se están aplicando, sobre todo en los LEVAC, para las letras, ¿no? Que le explicamos ya en su momento a la audiencia. han bajado un medio punto o algo así. Siguen siendo tasas astronómicas, con un dólar que está planchado. Esto es una invitación a la fuga de capitales en algún punto. ¿Qué señales pueden verse para protegerse, digo, para el ciudadano común, protegerse de esa potencial estampida que vendrá el día que digan, bueno, muchachos, ya hicimos la que teníamos que hacer y nos la llevamos a Panamá de nuevo? Sí, en este momento, verdaderamente, así como vos dijiste, bajaron un poquito, pero las LEVAC están en 36,75%. Estaban en 38 hace dos semanas y 37,5 la semana pasada. Es decir que creo que van a querer bajar medio centavito así cada semana, medio por ciento, y así regulando un poquito. Pero la verdad es que efectivamente es un poco para el ciudadano común, en verdad esto es una cuestión política que se tiene que resolver desde ahí, simplemente por el lado de la finanza. Lo que queda para hacer es de acá a agosto, sí, un plazo fijo, una LEVAC y lo que sea para resguardar el ahorro, aunque ese sea por debajo de la inflación anual, por lo menos lo que se está viendo. Y después, a partir de agosto, sí, efectivamente yo juntaría dólares, porque ahí es una gran... Sí, no entran más dólares después de esta cosecha. Martín. No hay previsto un sistema para que... o algo para que eso sea así. Estamos en comunicación con Martín Burgos, economista. Martín, te tengo que decir que justo llegó a nuestros estudios el señor Api, y que está acá y te tiene que hacer una pregunta. ¿Sí? Hola, Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Llegada bien, tarde, bien. Pero justo. Tarde, llegó media falta. Tardísimo, malísimo. Estás despedido. No, justo estaba hablando del tema ese que quería preguntarte. Aparte, digamos que seguramente se acaba la inflación, seguramente se reincorpore haciendo a los 150.000 despedidos el segundo trimestre. Se acaban todos los problemas, básicamente. El dólar, ¿cómo lo ves, digamos? A ver, ¿va a seguir planchado? Porque está ahí la pelea entre los exportadores y el gobierno, que están, uno lo quiere subir, otro bajar. Claro, y bueno, es eso, es una pelea, y en eso es político. Si bien hubo, debo decir también que el gobierno ya se fijó en esta cuestión de la fuga de capitales, el tema de la tasa de interés también es importante ahí, para el sector financiero. Claro. La tasa de las deudas que está bajando poco a poco, pero además lo están cerrando por dos lados. Número uno, la propia Corte Suprema dijo que había que poner el límite a las tasas que se cobran a las tarjetas de crédito, que ya eran una locura. Y de hecho, que la propia Corte tenga que salir a decir eso implica que el Gobierno Nacional no hizo nada al respecto, ¿no? Eso queda claro. Y por otro lado, salió alguna resolución diciendo que no es válido pedir prestado afuera dólares para comprar LEVAC. Salió así. Ajá. Algo que, bueno, evidentemente ese tipo de resoluciones siempre tiene algún filtro y es difícil después que si una empresa pide prestado, una transnacional, pide prestado plata afuera a su propia casa matriz, impedirle que eso se termine convirtiendo en una inversión grande en LEVAC. Son las propias empresas las que están haciendo ese negocio. ¿Y eso decís que lo están pudiendo parar o no? Y no, lo que se vio en el primer trimestre es que las empresas sacaban su plazo fijo y colocaban toda LEVAC. Claro. Eso, digamos, es terrible, ese es lo que decíamos hace un par de semanas ya, de que el negocio de una empresa, incluso de una pyme, ¿no? Es de poner la plata en una LEVAC. ¿Y para qué va a invertir si el mercado está así como está? Martín, perdóname la pregunta tan cruda, ¿quién paga la fiesta? Esta tasa gigantesca en dólares que se llevan los que invierten, ¿quién la va a pagar? Eso dice que es con emisión monetaria, ¿eso es así? ¿Que lo van a resolver? Eso el otro día yo no sé quién lo escuché, pero parece interesante lo que dice Juan Carlos, porque en definitiva, con las reducciones que hicieron de retenciones al agro y todo lo que en materia impositiva el gobierno retrocedió, estas tasas de la LEVAC, ¿se pagan con emisión monetaria? ¿Es así? Y en verdad lo que haces es sacás una parte del dinero que hay disponible en el momento, pero cuando y lo haces por la tasa alta que tenés. Después la cuestión es que esa plata la tenés que devolver, pero además la devolvés en el corto plazo, a 35 días, claro, en general, que son la mayoría de las LEVAC, pero con además 3% más, que es lo que más o menos se paga por mes. Con lo cual la cuestión se va, no es que la simplifican, es una solución de corto plazo que tomaron en su momento, en función, yo lo digo de nuevo, de su dogma según el cual la inflación es puramente monetaria. Es decir, cuando el dólar bajó, podían haber bajado la tasa de interés. Pero no lo hicieron, porque ellos piensan que la inflación no viene por el tema del dólar y de la devaluación, sino que viene por una cuestión de cantidad de pesos. Uh-huh. Entonces, para mí y para varios, digamos, se confunden de circuito. Ahí también hay errores que son errores teóricos que se terminan revelando en la práctica, sin que haya un ganador claro, en verdad, porque las LEVAC uno diría, bueno, el ganador es el sistema financiero. Pero lo que vemos es que las empresas también lo hacen, porque es el gran negocio del momento. E incluso cualquiera de nosotros lo puede hacer, el negocio de la LEVAC. Entonces, en verdad, de un error teórico termina habiendo ganadores fáciles, si se quiere, y termina siendo peor, al fin y al cabo, para esa propia idea de que hay que sacar peso de la plaza, porque en verdad lo que haces es multiplicar los pesos. En verdad, ahí el que multiplica, el que crea el dinero ese, no es el Estado. Y eso es lo digamos, un poco más gracioso. Uno piensa que el Estado es el único que crea dinero porque sí. Piensa que el dinero es solo el billete. Sí. Pero el banco, cuando te hace un préstamo, también crea dinero, porque la tasa de interés es una creación de dinero. Ajá. Entonces, ahí las LEVAC, los que están creando dinero, son los bancos que le prestan esa plata al Estado. Claro. Entonces eso es un poco lo interesante. ¿Y esa bola, ese 3% que se está pagando, digamos, quién lo termina pagando? ¿Lo paga el Banco Central cuando lo vuelve a pagar? Claro, sí. ¿Y de dónde sale esa plata? ¿Emisión monetaria? Sí, es más emisión monetaria. Pero lo que están haciendo ahora es, lo que quieren hacer por lo menos, es poner algunos bonos, lanzar algunos bonos en dólares que puedan recuperar ese dinero que está, y a más largo plazo, para que ese dinero, en vez de renovarse todos los meses, se renueva, pero con plazos un poco más largos, digamos. Una parte dentro de 6 meses, otra parte dentro de un año, etcétera. O sea, etcétera. Martín, la fiesta la pagan los nietos. Sí, sí. Convertimos una deuda de corto plazo de los LEVAC en bonos de largo plazo en dólares, claro, que van a caer sobre toda la población argentina. Nos están endeudando hasta la manija, por decirlo ahí, elegantemente. Sí. La cuestión es que para mí la creación de dinero no es un problema, para ellos sí. Entonces ellos están viendo cómo hacen para dejar de crear dinero. Y las LEVAC en sí no son un problema, el problema son las tasas de interés que se pagan. Claro. Y no tanto porque se regala plata, porque de última, bueno, qué sé yo, es una política monetaria. Es una política monetaria expansiva, pero más para los ricos y los ahorristas. Martín, una última, es que se me está haciendo claro, bien acá. La cuestión es que eso te destruye el mercado interno, te destruye todo lo que es la producción, porque nadie va a invertir en estas condiciones. Esperá que si no le hacemos bowling a... Me hacen bowling que ya corte, todavía no pude preguntar y ya me dicen que corte. Dale, pregunta. ¿Viste el tema de los dólares también? Vuelvo con el tema, no ahora con la tasa, sino con la cantidad. Siempre no, bueno, desde que estamos hablando con vos, desde el año pasado más o menos, pero con diciembre, cuando ya decían que los dólares iban a entrar, que el problema iba a ser el exceso de dólares, no el faltante, sí, que la soja se vendía, que iban a venir a prestarnos plata. Es más, yo tengo un recorte diario de Cavallo, lo que decía, que nos van a venir a traernos los dólares. ¿Esto cómo va a seguir? ¿Va a seguir entrando a cuentagotas? ¿Van a venir los amigos del BIDO, del FMI, a prestarnos para que crezcamos? Sí, el año que viene, el segundo semestre, digamos, justamente a partir de agosto, sí, va a aparecer esa cuestión. Va a aparecer la cuestión de que, bueno, y ahora la cosecha se terminó, ¿cómo van a entrar los dólares para bancar la fuga de capitales? Que la fuga de capitales, yo imagino que con este dólar planchado se va a tranquilizar un poquito. Claro. Pero a partir de agosto la gente va a empezar a juntar dólares por el simple hecho de que... con la devaluación que hubo va a haber en un punto una depreciación, aumento del dólar, no sé si una devaluación, eso depende de cómo se resuelve el conflicto social, si se quiere, entre los que apuntaran este modelo. pero este, ahí cuando empiece a aumentar el dólar, la gente va a empezar a comprar y efectivamente ahí va a aparecer este, de nuevo el tema de la fuga de capitales, cómo se financia eso, y eso, la única salida que tiene evidentemente este gobierno es la deuda externa, por el medio que sea, digamos. Y ahí volvemos a la plata dulce y a Miami y todo eso. Sí, que, volvemos. DM2. Sí, depende si entra o no entra, porque tampoco es tan fácil. Claro. Depende de cómo está el mundo, si parece que el escenario internacional está mejorando, con lo cual sería posible efectivamente endeudarse, pero hay que ver. Hay que ver. Y para eso te tenemos a vos. Martín, escúchame, tenés que venir un día acá, porque acá hay factura. Recién, mientras vos estabas hablando, hubo casi se acuchillan por un sándwich de miga. Tenés que venir un día. Sur. Qué mal que la pasen. La pasamos muy mal acá, es la crisis. Pero bueno, te esperamos algún día. Voy a tratar de venir y llegar. Para el segundo semestre ya estaré allá. El segundo semestre, muy bien. Se solucionan todos los problemas. Ahí va. Bueno, Martín, muchas gracias por todo. Te despedimos. Y el miércoles que viene, de vuelta con más columna de Martín Burgos para saber qué va a pasar en el segundo semestre. Chao, Martín. Dale. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Estuvimos en comunicación con Martín Burgos, nuestra columna de economía. Seguinos por amartia.com.ar. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. No nos queda otra. Estamos escuchando a Silvia Iriondo. El tema se llama Blanco y Negro, me dijo. Muy lindo, muy lindo. ¿Cómo? Negras. De negras y negros. Qué cosa, ¿eh? Qué momento para escuchar. Está discriminando poco. Está discriminando. Pareces vos haciendo estos comentarios que haces. Silvia Iriondo va a estar hoy a las 21 horas en Bebop. Yo, para que la gente ya está recontra confundida, y yo voy a sumar más confusión. Nosotros decíamos que mañana va a estar Alberto Rojo, que tenemos entradas, y hoy va a estar Silvia Iriondo, que es la que estamos escuchando, hoy a las 21 horas en Bebop, en Moreno 364. El que quiera entradas, eso. Silvia Iriondo va a estar con invitada, no con cualquiera, con Ignacio Montoya Carlotto, no sé si lo conocen, nieto recuperado de Estela. Estela. Va a estar tocando con Silvia Iriondo hoy a las 21 horas, ¿los quieren escuchar? Bueno, a Martia les consiguió dos entradas. Queremos aclarar que hay una consumición obligatoria por persona de 90 pesos del lugar, que esto es así del lugar. Nosotros ponemos la entrada, pero bueno, 90 pesitos, yo sé que es guita, pero bueno, es una salida, es un show, tomarse una gaseosa, comerse algo rico. Esto es Moreno 364 Bebop Club. Hoy 21 horas, Silvia Iriondo nos llama

las 12:03 y volvimos al aire. Estamos de vuelta. No nos allanaron todavía. No. Estamos todavía al aire. Es que no nos ubicaron. Que se puso nerviosa, Mavi. Estamos movedizos. No, no está encontrar. Todo arreglado. Estamos ya sufrió un allanamiento, Mavi, en Porrión 19. No, llamamos a la exdiputada Judich y nos va a proteger, porque como no, claro. Si ella tiene una fundación sobre libertad de expresión. No demos direcciones. Estamos al aire de Radio Rebelde 12:03. Vamos a escuchar mensajes. Primero escuchamos mensajes y después vamos al Twitter. Escuchamos unos mensajes. Bueno, chicos, habla Mari de Recoleta. Bueno, por acá, por este barrio, es una locura. No, no hablemos que ya ni se puede comer pan, menos se va a poder comer factura. La factura por este barrio está en 70 pesos. En algunos lados, 60. Sí. Pero, en Sierra de los Padres, cerca de Mar del Plata, está a 30 la docena de facturas. 30 pesos. Y 25 también. 50 pesos loco, la bolsa, ¿no?, de papa encontré yo. El problema es que se le pongo caro el viaje. Quiero mucho, no sé. Chau. Chau, hasta luego. Qué importante los datos de la gente, ¿no? Pasa mucho cuando son ciudades, digamos, que tienen la producción cerca. La bolsa de papa, yo la vi por la ruta que va a Sierra de los Padres, que ahora no me acuerdo, si algún marplatense me está escuchando, me ayuda. 50 pesos bolsa de papa, en Mercado Central está 120. Como diría Alita de Lázaro, y camine, 500 kilómetros va a conseguir la factura más barata. Otro mensaje. Entendés, Julián, es todo por tu salud. Otro mensaje. Que José sepa, quiero aclarar una cosa. Yo tengo casi 80 años, desde el año 56, conozco Brasil, he ido a enseñar en los últimos 20 años, muchos años, ¿no? Sí. Sé quién es el prontuariado invasor que se apoderó de la República Federativa del Brasil. Sí, sí. No es como dice Canal 26, el periodista ese que hace el raconto de las informaciones, ni TN ni Radio Buitre. Ese señor, perdón, saco la palabra, señor prontuariado, no es Temer, como lo pronuncian ellos para, claro, digamos, tirar la pelota afuera, no es Temer, es temer de miedo. Sí, sí. Bueno, eso tenemos que hacer un programa, no especial, pero tenemos que trabajar sobre el tema del nuevo gabinete del gobierno de Temer o de Temer de Brasil para poder ver quiénes son y qué implicancias va a tener nuestra economía con respecto al Mercosur, con respecto a cómo es la situación. En la... Un lindo debate se va a armar el 25 de mayo. El 25 de mayo vamos a estar anunciándolo, pero en este momento tenemos en comunicación exclusiva a Darío Martínez, diputado nacional. ¿Qué tal, Darío? Te saluda Julián Saúd de la revista Martia y equipo. Hola, Julián. Buen día, buenas tardes, depende a todo el equipo y por supuesto a toda la audiencia. No comimos, así que buen día. Está bien, claro. No, está bien, yo tampoco, por eso. Darío, ¿qué tal? Sabemos que estás muy ocupado, que son minutos antes de comenzar la sesión y no podíamos, primero, hablar de dos temas. Permitinos robarte unos segundos. Primero, sobre la denuncia sobre Panama Papers, que te tiene a vos como protagonista, como diputado que llevó adelante estas denuncias, y que estaría bueno aclarar algunas cuestiones con respecto a esto, que parecen instaladas y que nosotros mismos repetimos. Ayer yo te escuchaba en televisión y podemos empezar así la entrevista. ¿Es correcto que la carátula no es por omisión maliciosa del presidente, sino que es por evasión impositiva directamente? En realidad es por lavado de dinero. Lavado de dinero. Mauricio Macri sobre el 303 del Código Penal. El 303 es lavado de dinero. No queda duda. Esto es lo que se está investigando. Esta fue la denuncia inicial mía. Yo lo denuncié por presunto lavado y evasión impositiva. Lo que sucede es que Macri, en una de sus explicaciones raras que dio, habló de esto, de omisión, y todos los medios tomaron que esta era la imputación, porque él dijo, yo estoy imputado por esto. No, está imputado por lavado de dinero, la carátula no la pongo yo, la pone la justicia, en este caso la solicita el fiscal y la pone el juez, y esa es la carátula que tiene esta causa y esa es la imputación que tiene esta causa y lo que está investigando el juez. Muy grave esa, porque los títulos no son menores. No es lo mismo decir por omisión maliciosa que decir por lavado de dinero. Yo creo que por eso lo dijo, claro, justamente el presidente. Pero la realidad, yo no hice esta denuncia ni en los medios, ni en un canal, ni en una radio, lo hice en la justicia, claro. Y ellos tomaron la denuncia y lo imputaron al presidente por presunto lavado de dinero, y es lo que está investigando hoy el fiscal. Darío, con respecto a la al avance de la causa, que parecía que en algún momento iba a quedar planchada, porque si bien todos los que estuvieron, digamos, nombrados en los Panama Papers sufrieron de alguna manera, sufrieron una debilidad en términos políticos, parecía que a Macri no le alcanzaba, pero vos pudiste encontrar a partir de investigaciones periodísticas cómo en realidad hubo una cuenta, hubo negocios, hubo mucho dinero. ¿Nos podés contar exactamente cuál fue esa operatoria? Sí, mis primeros aportes a la justicia fueron investigaciones periodísticas, sí, del consorcio de periodistas que acredita y certifica la participación en dos sociedades de parte del presidente. Luego declaraciones del mismo grupo Macri y del señor Salvestrini contándolo bien que les iba en Brasil con pago fácil. Pero cuando él sale a decir que no tuvo movimiento FLEC en función de mi denuncia, bueno, yo acerqué el resto de la documentación que acredita que sí, FLEC Trading no solo tuvo actividad, sino que hizo negocios millonarios. Por eso en el día de ayer acerqué las actas de Ogner, que es una empresa brasilera donde FLEC Trading compró el capital accionario y quedó registrado en esas actas por $9.300.000. Acerqué actas donde también deciden quedarse con un crédito relacionado a un hotel en Italia por 8 millones y pico de dólares. Bueno, va a tener que explicar al presidente cómo una empresa que no funcionó, que no tuvo actividad, según él, que se creó pero que nunca se puso en funcionamiento, cómo hizo para tener, por ejemplo, $9.300.000 para comprar acciones de esa sociedad. Y no es que lo diga yo, sino que lo dice las propias actas de las sociedades que son del mismo. Lo dice el propio cadastro de comercio del gobierno de Sao Paulo. Eso es un registro público, no lo armamos nosotros, donde quedan registradas estas operaciones. Porque él confiaba, y confiaba bien, que en Bahamas no iba a haber ningún registro. Claro. Hola, ¿me escuchan? Sí, clarísimo. Que en Bahamas no iba a haber ningún registro porque para eso se crean en Bahamas, claro, y Panamá, claro, estas jodidas fiscales. Ahora, cuando esa empresa salió a invertir en Brasil, claro, como si hubiese invertido en Argentina, donde sí tiene que registrar sus operaciones, bueno, ahí queda registrada esas operaciones, y esto es lo que le hemos acercado, claro, al juez. Claro. Por eso repito, no es que lo diga yo, está en registros oficiales, están las actas inscritas oficialmente, va a tener que explicar él de dónde consiguió ese dinero FLEC Trading. Y la verdad, si tenía o no cuentas en los bancos, yo no creo que anden con 9 millones, que en realidad eran más, eran 11.200.000 reales, yo hablo de dólares porque es el tipo de cambio a esa fecha, pero en el acta queda certificado la compra de acciones por 11.200.000 reales. Diputado Juan Carlos Romero lo saluda. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, buen día. Buen día. Diputado, cuando hablamos precisamente de los paraísos fiscales, hablamos de toda una, digamos, urdiembre de disposiciones jurídico-legales que hacen que no se pueda acceder al secreto. Puntualmente, ya hablamos de Panamá, de Bahamas, de los paraísos fiscales más conocidos, pero cuando estas operaciones trascienden las fronteras nacionales de esos reductos, empezamos a tener, digamos, a tirar del hilo y empezar a ver por dónde se descubre este tipo de delito, de lavado, de evasión fiscal. Dada la multiplicidad de actores relacionados con la corporación Cambiemos que tienen cuentas o empresas offshore, básicamente en Panamá, muchos de ellos en Miami, muchos de los protectores mediáticos, ¿se puede hablar de asociación ilícita? Mire, yo no soy abogado, yo no le podría certificar eso. Lo que sí yo le puedo decir que a ver, la justicia tiene que investigar y Macri va a tener que ir a explicar por qué mintió. Pero a mí lo que más me preocupa en este caso son no el Macri presidente, sino los Macri empresarios, claro, que evaden y se llevan esta plata afuera. Y después le pedimos al pueblo argentino que, claro, se sacrifique pagando tarifas más caras, combustible más caro, el gas. Allá en mi provincia el tema del gas es tremendo. Digo, ¿con qué cara le pedimos más sacrificio al pueblo argentino pidiendo que se aguanten los desempleos? Si después resulta que muchos de esos, como Macri, ese dinero evadiendo se lo llevan afuera. Este es el problema, y son muchos. Esto es un problema de fondo que tiene la Argentina y el mundo, lo dijo el propio Obama. Sí. Son el terrorismo de la economía mundial. Lo menciona Obama porque es el que vino a visitarlo apenas asumió. Menciona el Fondo Monetario Internacional, con quien arreglaron nuevamente, le pidieron plata. El Fondo Monetario dijo las guaridas fiscales y la evasión impositiva es el responsable de la pobreza en el mundo. Entonces digo, ¿qué posición va a tener el gobierno? Y esto se lo planteé ya no en el ámbito judicial, sino que se lo plantea Marcos Peña en el Congreso. ¿Qué posición oficial va a tener el gobierno ante las guaridas fiscales, ante la evasión impositiva? Yo quiero impulsar leyes que ayuden. Quiero impulsar una ley que, por ejemplo, le prohíba a aquellas empresas y empresarios que contratan con el Estado, que son propiedad del Estado, tener relación con las guaridas fiscales. ¿Por qué? Porque encima que viven de contrato del Estado, después se las llevan afuera evadiendo. Y esta es la discusión de fondo que hay que darse en la Argentina, en el Congreso. Mientras tanto, en la justicia lo que tiene que hacer el fiscal y el juez es investigar. Está certificado y acreditado que él participó en el directorio de dos sociedades en guaridas fiscales, y él debería explicar para qué él, su entorno familiar, su entorno político, por qué crean esta sociedad en guaridas fiscales si no es para el lavado, para la evasión. Lo que pasa es que es una pregunta sencilla con una respuesta muy difícil, porque no hay una sola respuesta que hayan dado que diga para qué las crearon. Y la mayoría coinciden, todos dicen lo mismo. Dicen, no, es una sociedad que cree, pero nunca tuvo movimiento. Lo dijo Macri, lo dijeron empresarios argentinos que aparecieron con cuentas allá, lo dijo Cameron. Cameron además coincide con Macri, le echó la culpa al padre. Lo que pasa es que el papá de Cameron está muerto y el de Macri no. Pero todos tienen la misma excusa porque no pueden explicar lo inexplicable. Diputado, para cerrar el círculo perfecto, de la estafa perfecta, el gobierno está proponiendo, por lo menos ha trascendido, que va a impulsar un blanqueo gigantesco de capitales, 60 mil millones de dólares, un quinto de lo que se ha fugado del total de estos empresarios, ¿no? ¿Qué opina respecto a este blanqueo, que los propios evasores sean los que hoy en el gobierno estén proponiendo una ley de blanqueo? Yo voy por otro lado, yo voy al contrario, de ponerle más trabas y más herramientas a la AFIP, a la UIF, para que no puedan seguir fugando guita, porque si no es como que hay un modo operandi. Claro. Fugan 10 años y cada tanto viene un gobierno que les permite blanquear. El gobierno anterior también intentó hacer lo mismo, yo no lo comparto, pero bueno, una vez que entre el proyecto voy a opinar puntualmente de esa propuesta. Lo que sí te quiero decir ahora es que el mismo entorno del presidente, el presidente dice que si va a ir contra sus intereses privados y de su grupo familiar y de sus amigos, en defensa de los intereses del pueblo o no. Y esto es lo que estamos pidiendo como postura concreta. Estamos en comunicación con Darío Martínez, diputado nacional del Frente para la Victoria, PJ de Neuquén. Darío, para cambiarte un poco de tema, pero metiéndonos en lo que es en la jornada de hoy el tema excluyente, que es la ley antidespidos, que por lo que ya sabemos va a ser una sesión maratónica y no está definido si hay cantidad de diputados para poder aprobar esta ley, la que vino del Senado, o van a terminar acompañando a Massa con lo que propone. ¿Vos ya tenés un panorama de cuál va a ser la situación o esto hasta última hora no se va a saber? El que se quema con leche ve navaja y llora. Nosotros pensamos que la sesión de despido iban a bajar todos porque estábamos apurados por darle a los trabajadores herramientas para que no los sigan despidiendo. Sin embargo, no bajaron. Bajaron solo algunos, pero no llegamos, así que ellos no te puedes adelantar. El panorama es tan confuso como las auxiliares o la ingeniería que arman para que sea difícil investigarlo. La verdad no sé qué va a suceder. Nosotros vamos a insistir en primer momento con el dictamen nuestro, y si no se aprueba ese dictamen, creo que va a haber algún cuarto intermedio donde se le dice la alternativa, no solo nosotros, sino el resto de los bloques. ¿Me puedes explicar un poco, y a la audiencia también, porque no queda claro? O sea, ustedes tienen quieren aprobar lo que vino del Senado directamente, pero si no se diera así, eso no queda claro. ¿Qué irían, digamos? ¿Irían con la propuesta de Massa, que es la de generarle modificaciones a esta ley, y eso tendría que volver a senadores? ¿Eso sería? ¿Hola? Se cortó. ¿Hola? Se cortó, ya se estaba medio deshaciendo, nos dejó con la duda el diputado, pero con un montón de certezas. Ahí nos también conectamos de vuelta. Sí, ahora seguramente lo vamos a poder conectar, pero esa es una de las grandes, digamos, incógnitas de hoy. ¿Qué va a suceder? Porque lo que dice Recalde, que se juntó con Pichetto, que estuvieron los medios apostando a que eso no se diera, para generar, ¿no? Para azuzar más a esas ideas de fractura dentro del bloque, digamos, kirchnerista, opositor, pejotista, ya no sabemos bien porque los muchachos, como diría el general, no, viste, no, parece que se están peleando, pero se están reproduciendo. Y entonces todas estas distintas visiones, grupos, sectores políticos, hace que uno que entren en duda estas cosas, como por ejemplo, como decía recién el diputado, es decir, vamos a votar una ley para asegurar el tema del empleo, vamos a bajar todo y no bajan. ¿Qué interés tiene Massa, no? Porque la otra vez yo lo vi en C5N con Víctor Hugo, decía, yo no voy a bajar porque me lo diga la Cámpora. ¿Pero qué es un... está definiendo el destino de miles y miles, de cientos de miles de despedidos. Pero estamos de vuelta en comunicación con el diputado Darío. ¿Qué tal? ¿Estás ahí al aire? Sí. ¿Qué tal? No, ¿se cortó? Hasta qué momento. Justo cuando te estábamos preguntando esta idea de cómo va a ser. O sea, ustedes van a bajar a la Cámara de Diputados, van a proponer esta ley. Si no se llegara a votar, eso es lo que no se entiende, ¿van a ir con la ley de Massa que volvería al Senado? No, nosotros lo que vamos a intentar es que se vote esta media sanción, que no es iniciativa nuestra, es iniciativa de las cinco centrales obreras. Exactamente. ¿Pero por qué queremos que salga esta ley ya? Sí. Porque justamente ya tiene media sanción y ganaríamos tiempo, eso significa menos desocupados. Sí. ¿Sí? Significa explicarle a los que van a echar la semana que viene, si no sacamos la ley, que le damos una herramienta para que no los puedan despedir. Sí. Por eso tenemos nosotros el apuro, no importa de quién sea la autoría. El problema es que si la modificamos... Sí. Esta situación vuelve al Congreso. Entonces yo lo que le planteo al grupo, al bloque de Massa, es las modificaciones que quieran hacer, ponemos el cuerpo en comisión y la sancionamos también, pero en una ley aparte, y no detenemos esta ley para frenar los despidos. A lo que ellos contestan que no, con lo cual queda claramente que lo único que les interesa a ellos es seguir dilatando esto, y a nosotros lo único que nos interesa es no dilatarlo. Está clarísimo. Entonces no te puedo decir qué va a suceder. Lo que sí te puedo asegurar es que si nosotros modificamos la ley, aunque le pongamos un punto o una coma, sí, estamos favoreciendo a la estrategia del gobierno para que sigan despidiendo trabajadores. La última pregunta que te hacemos es con respecto a las pymes. Yo una duda que tengo, ¿por qué Massa logró posicionarse como un actor en defensa de las pymes y de alguna manera quedó medio endeble eso por parte de la postura kirchnerista o del PJ con respecto a esta idea? No sé si me entendés la pregunta, pero no entiendo, sí, por qué. Sí, te lo entiendo claramente. Pero ¿por qué él quedó como defensor de las pymes y no se puede comunicacionalmente siquiera aclarar esto? Bueno, es que justamente él tiene una cobertura mediática en función de una estrategia que nosotros no tenemos. Claro. Yo te voy a decir algo, yo juré el 1 de marzo. Sí. Hasta ahora en el recinto de las comisiones nunca lo escuché hablar a Massa. En donde se da el debate, nunca lo escuché. No va. La verdad no lo he buscado, pero hasta calculo que yo en 3 meses de haber hablado más que él en toda su gestión como diputado. Claro. Ahora, el problema es que él habla por los medios, tiene una cobertura impresionante que nosotros no tenemos. Por eso le estoy diciendo, nosotros le estamos proponiendo al Frente Innovador que todo lo que quieren modificar lo sancionamos hoy mismo, pero en una ley aparte. Claro. Ponemos el cuerpo en comisión, generamos el despacho, generamos la ley, pero en una ley aparte. ¿Por qué? Porque esta ya tiene media sanción. ¿Para qué la vamos a detener para que vaya al Senado, discuta en el Senado, vaya a saber cuánto tiempo? Y ellos no quieren, con lo cual queda claro que el objetivo de ellos no es esos puntos relacionados a la PYME, que nosotros queremos decirle que sí. El objetivo de ellos es dilatar esta discusión, y eso termina en dos cosas. Esa dilatación termina en una, más despido seguro. Y dos, en que va a ir al Senado, no sabemos si el Senado va a insistir con estas modificaciones, y la Cámara original pasa a ser el Congreso de Diputados. Con lo cual, si la veta el presidente, en la Cámara de Diputados no tenemos 2/3 para insistir. Por eso nosotros queremos que se sancione la que está hoy, porque ahí la Cámara original es el Senado, porque viene desde allí, y ahí sí tenemos 2/3 para insistir, el veto. ¿Por qué hablo del veto? Porque lo planteó el presidente dijo clarísimo, que lo va a vetar, ¿no? Clarísimo. No es que lo estamos especulando nosotros. Claro. Y para insistir con ese veto necesitamos una Cámara en la cual haya 2/3, y eso es el Senado, no diputados. Una información, diputado. Si un periodista va a acreditarse como periodista precisamente en el Congreso Nacional, hoy no le están dando acreditaciones. Quiero hacer pública esta denuncia. He ido personalmente. Falta que privaticen el Congreso. Sí, acceso de bronca, le dije a uno de los personal legislativo, que desde que gobierna la embajada ya no tenemos derecho a información. No, increíble. La verdad es cómo violentan las instituciones, encima con un discurso de dialoguista. Sí. Yo la semana esa que Michetti escondió el expediente, la calentura, y discúlpame que te hablo así, ¿sí?, la calentura que tenía, porque no se puede violentar las instituciones, llevarse las puestas con una sonrisita diciendo nosotros las respetamos y el expediente no aparecía. ¿Vio el dicho ese y el poncho no aparece? Claro. No nos pudieron contestar dónde estaba el expediente y perdimos una semana. Sí. Donde literalmente entre la Cámara de Diputados y de Senadores hay una puerta. O sea, el expediente había que llevarlo de una puerta a otra. Sí. Y estuvo desaparecido una semana. Ahora hacen estas cosas. La verdad que no tienen límite. Y el discurso del diálogo, el diálogo político se hace en el recinto, en la Cámara, en las comisiones, cosa que ellos quieren un poco más cerrarlo. O por ahora no dejan entrar a los periodistas, yo calculo que en un tiempo ni a los diputados. Darío, muchas gracias por la comunicación, la verdad que queremos transmitirte que muchos de nosotros, de nuestros oyentes y nosotros, vamos a estar pendientes hasta el último minuto, que son una esperanza para nosotros en momentos donde cuesta mucho poder encontrar quiénes son los que están de este lado. La verdad que agradecerte, porque lo mismo que podemos decir de algunos diputados que defeccionaron con respecto a lo que nosotros votamos, no podemos decir lo mismo de vos, así que va un gran abrazo, estamos con ustedes y esperando que podamos lograr esto, que sería un gran acierto de este lado de la construcción política. Así que bueno, muchas gracias. No, te agradezco tus palabras y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias, Darío. Estuvimos con Darío Martínez, diputado nacional del Frente para la Victoria, el Partido Justicialista de Neuquén. Vamos a una brevísima tanda y ya volvemos. No nos queda otra. Por Radio Rebelde, AM740. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas. Estamos a las 12:25 y justo Juan Carlos me está diciendo que no puedo venir a la fiesta, pero no importa porque en la Casa de Marte siempre hay fiesta. Y en este momento estamos escuchando a Alberto Rojo, para que nuestros oyentes, que seguramente quedaron medios mareados con la información de las entradas, puedan concentrarse con respecto a qué quieren elegir. Tenemos los teléfonos donde tienen que llamarnos para dejarnos sus datos. 4524-7816 al contestador, ahí deja sus datos y nosotros los llamamos. 4524-7816 o por mensaje de texto, WhatsApp, Telegram, Upstream, Vinestream, Instagram, chamulle ahí, no sé. 15-3384-0853. 15-3384-0853. No llamen a este porque no lo vamos a poder atender. Das para. Yo estoy para. Das para. Es como la enana de Bernasi. Escucha, pará. Son dos pares de entradas. Una para hoy, de Silvia Iriondo, que la escuchamos hace un ratito, a las 21 horas en Vivo Club, Moreno 364, y Alberto Rojo, mañana a las 21 horas en Vivo Club. Aclaramos que la comisión, no sé por qué estoy con la comisión, no sé de dónde vengo. La consumición es de 90 pesos, ¿sí?, por persona, pero la entrada es gratis, ¿no? ¿Vamos a escuchar unos mensajes? Dale, vamos a escuchar a nuestro oyente, que lo tuvimos que cortar recién, dale. Sí, buen día, buen programa, Alberto de la Luz. Sobre el pueblo nunca se construyó nada. Castillo más grande que este que quieren hacer, se han caído. Con el pueblo siempre se construyó todo. Macri, si usted esto no lo puede ver, váyase, no sea boludo. ¿Para qué vamos a andar peleando? Y otra cosa, déjese de inaugurar cosas que ya están inauguradas. No somos como usted, boludo. Ahí está, indignado el hombre. Un poco tenso. Sí, sí, es que, bueno, ya lo vamos a comentar. Hay más anuncios que ya sabíamos. Seguimos con más mensajes. Sí, no solamente eso. El presidente hizo un acuerdo para que instalen una base en Ushuaia. Los marines en cualquier momento están viniendo. Ya son 5 personas, la comisión que va a llegar a la Argentina. Y otra de las bases estaría en la triple frontera. Bueno, estos vienen a controlar los recursos naturales. Bueno, está muy explicado por una profesional en un diario de internet. La población argentina, no sé, está en el limbo. han votado un genocida, un asesino, un entreguista y un vaciador del país. Eso es lo que tenemos como presidente, y un verdadero cagón. Hasta la victoria siempre, compañera. Qué grande, la compañera oyente ya, que llama siempre. Muy clara la definición, ¿eh? No lo quiere, me parece. Parece que no lo quiere. Otro mensaje, ¿tenemos otro mensaje? Buen día, chicos. Sí, Macri hizo eso en el gobierno de la ciudad cuando era jefe de gobierno, claro. La discrecionalidad. Pero Arsenti que no era tan discrecionalidad, porque contó con el aval y la manito levantada de todos nuestros amigos del Frente para la Victoria. Bueno, esas son cosas de las que deberíamos hablar, ¿no? Esto que lo hablamos con el diputado, porque ahora estas divisiones que se ven son como el resultado de lo que antes sucedía, que hacía que había cuestiones que pasaban, por lo menos en la legislatura porteña, que vos decís, ¿quién le levantó la mano para eso? Para tratar de ser bueno respecto a esto, déjame decir una cosita nada más. Que tenga presente la oyente, con todo respeto lo digo, que tenga presente una situación, cuando, y no estoy defendiendo a nadie, porque me inclino a pensar más cerca de ella que de otra manera, pero que tenga en cuenta esto la oyente, cuando gobierna una fuerza, en este caso el Frente para la Victoria, que gobernaba la Nación y varias de las provincias, es probable que necesitara en acuerdos políticos el apoyo para sacar ciertas leyes, o por lo menos no trabarlas, de ámbito nacional, que por supuesto, en política se negocian en ámbitos municipales. Claro. Entonces, dame tu voto, te doy mi voto. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hoy la situación es totalmente distinta. Gobierna una sola fuerza, el país está pintado todo de amarillo, así que toda la responsabilidad política corresponde a los que gobiernan. Vamos a escuchar otro mensaje. Sí, buenos días, mi querido San Martiano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un perfume. Es una distracción para Giles. Nos están gobernando las mismas familias, esas 20, 30, 50 familias que se limpiaron siempre todo el país. Nos dejan la deuda y la pobreza para los argentinos. Y nosotros no nos podemos tragar lo de Báez. Báez es una distracción, es un perfume, queridos compañeros. Un besito, Ángela. Ángela, que esa voz que de nuestros oyentes, sí, es un perfume, dice Báez. Y tenemos sí. Me voy a presentar a Nacho Campos, que está con nosotros, InfoAéreos 24. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Queridos compañeros oyentes, ¿cómo está Julián? Juan Carlos. ¿Qué tal, Nacho? Compañero. Qué bueno que estés acá. Así que vamos a hacer un breve corto. ¿Tenemos algunos mensajes antes de irnos a la tanda? Sí. Sí, pero te saqué justo. Justo, me agarraste de... Justo, pero tenemos muchos mensajes en Twitter. Dos segunditos y ya nos vamos. Beto Midis, el titular de Fiat y ex titular del PRO, Cristiano Ratazzi, pidió al Congreso que se olvide la ley antidespidos. ¿Cómo que se olvide la ley antidespidos? Sí. No sé. ¿Qué más hay? ¿Hay más mensajes? No le gusta. Una provincia, un voto, esa es la consigna. Pingüino Bonaire. No sé qué estaban hablando antes, capaz cuando yo no estaba, es esto. No sé. Una provincia, un voto. Sí. ¿Quién lo dice? Pingüino Bonaire. Ah, muy bien. Puede ser por el tema de la coparticipación. Ah, ok. Dice, revista PPB, entrevista a Diego Capusotto, nos pasan la data y nos comparten. Bueno, hay más mensajes, vamos a la tanda. Nos dicen así, chau, chau, váyanse a la tanda, que con eso vivimos y volvemos, o por lo menos sobrevivimos. Ya volvemos. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi general, lástima que no pudimos terminarlo. Es la última vez que arreglamos para jugar con estos radichetos. Siempre se van antes y encima no ponen para la cancha. Es verdad, mi general. Me encantó el 9 que trajimos. Yo, Lopecito, lo rescaté del sindicato de gordos pateadores de garrafa. ¡Qué porte tiene! ¡Qué habilidad! ¡Qué sapiencia a la hora de tocar! ¡Qué bien dotado está! Me parece que está exagerando un poco. Para nada, mi general. Mírelo. Justo se está metiendo en la ducha. ¡Ah! Tome, límpiese la baba que me está mojando los botines. Vaya, alcáncele el jabón. Con todo gusto, placer y esmero, mi general. Eso no me cabe ninguna duda. Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. Soy Juan de Roea, Marcha Rebelde. A ver si se puede corroborar una información que me agarré haciendo zapping por la radio. ¿Puede haber un corte de ruta de camioneros en Deiró o de Aireus, como se escribe, en ruta 65 por una prohibición de circular por peso, potencia, no sé cómo es el asunto, son transporte de cereales? Chao, gracias, es muy bueno el programa. Buenos días, chicos de Radio Rebelde, como todos los días, habla Marta de Avellaneda, no se cansen, pero escucho todo el día la Radio Rebelde, la llevo a mi trabajo, es una radio portátil y son extraordinarios. Chicos, estoy escuchando lo de Massa, no, nadie lo subestima, pero Massa, ¿qué lo va a votar? Yo jamás lo hubiera votado, y así fuera el único candidato en el mundo, me quedo sin votar, pero no lo voto, porque es tan nefasto como el presidente, y tan perverso como el presidente. Y la gente, si quería una opción, si quería votar a Massa, que se den cuenta en lo que es. Y sí, ahí estamos, que se den cuenta en lo que es. 12:37. Api, ¿le querías decir algo a la gente? Que no se canse. Ah, sí, no vamos a aflojar. Marta, creo que era. No vamos a aflojar, Martita. No vamos a aflojar. Pero ahora tenemos a la columna tan anunciada desde temprano del compañero, amigo, Juan Carlos Romero. ¿Qué tal la audiencia? Ante todo, tengo que pedir disculpas a los compañeros de Amartya que no pude estar en la fiesta porque sigo con este estado gripal que no me deja. No lo perdono. Desde la colimba que no me engripaba, así que este tipo es mufa. Este tipo no cabe duda. Igual había dos sándwiches de bondiola que estaban a nombre tuyo y a nombre de Mavi, que lo guardamos. Igual lo mandamos a Miguel Fortuna en representación. Se lo comió, ¿sabes? Me lo comí yo los dos. Sigamos, entonces, Juan Carlos, ¿qué tenemos? Nos anunciaste algo muy, muy duro. Lo de Facebook, que nos va a controlar todos los datos. Va a controlar nuestra vida entera. No. La vida no que cada uno de nosotros, sino la de todo el país. El año pasado, bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Quizás la audiencia conoce al Face Popular. Face Popular, la red social de la Patria Grande, es un Facebook criollo, un Facebook peronista, un Facebook, digamos, compañero. Bolivariano, compañero, que no tiene la finalidad comercial ni de espionaje, sino constituirse en una alternativa al otro, a la otra red social imperialista. El Facebook, que nace como una idea comercial al principio, se va convirtiendo, el Facebook imperialista, el que la mayoría conoce. El malo. Se va convirtiendo, el que todos usamos, por supuesto, y vamos a seguir usando un tiempo, se va convirtiendo a los pocos meses en una gran idea de recolección de datos personales para el control social. Esto empieza en Estados Unidos, se proyecta por Europa, después va llegando al resto de los países del mundo. Hay muchos documentales, esto lo vamos a tratar en varias columnas, varios documentales que hablan de la incidencia de las redes sociales en las revoluciones árabes, por ejemplo. Uh-huh. En cómo ellos pueden manipular, sin que nosotros nos demos cuenta, la opinión pública. En la semana pasada se hizo un congreso de comunicación popular en La Matanza, estuve en ese congreso. Se debatieron, entre otras cosas, los 21 puntos de la nueva ley de medios que se propone. Por otro lado, el ENACOM, a cargo de Silvana Giudici, la empleada del mes de Clarín. Sí. Durante años empleada del mes. Que está feliz. Y hoy a cargo, hizo un debate con un constitucionalista, también empleado del mes de Clarín, un docente universitario, Andrés Gil Domínguez, que representó a Clarín cuando fueron las audiencias públicas en la ley de medios. Se está debatiendo esto. Pero en paralelo, se está debatiendo una nueva ley de medios. Sí. Una ley donde hay dos formas de verlo. Uno es que la comunicación es un derecho humano, que todos tenemos derecho a recibir información veraz, a saber las cosas que pasan, como un derecho humano. Y a producirla también, porque la ley habilitaba que las cooperativas también pudieran... Claro, que no solo los millonarios hablen, ¿no? Sino que pueda hablar cualquiera. No solo que Mañeto pueda tener todo lo que quiere, sino que una radio comunitaria pueda existir. Una radio de género, una radio de una comunidad aborigen. Los wichi. Como dije a la nata, ¿no? Que aquí mierda le interesa una radio de los wichis. A ellos. Qué cara dura. Bueno, sigamos. Bueno, el punto es que esta nueva... Martín Fierro. No. Terrible. Sí. Esta nueva ley... Bueno, ahí me parece que presentó un amparo Giudici porque lo quería ella. El punto es que esta nueva ley que estamos debatiendo se divide entre los que quieren la supuesta libertad de empresa... O no la supuesta, la libertad de empresa, la supuesta libertad de expresión a través de que sean las empresas nada más las que puedan tener medios periodísticos y que no haya ningún límite, cosa absurda porque ni en los Estados Unidos hay leyes mucho más severas en lo antimonopólico que en la propia Argentina y en el resto de los países de América Latina. Pero bueno, el punto es, nosotros estamos en este momento frente a una posibilidad concreta que es la firma de un convenio entre el Estado Nacional y la empresa Facebook Inc., una empresa radicada en los Estados Unidos, con sus servidores en los Estados Unidos, o sea, las computadoras que alimentan el Facebook están en los Estados Unidos, bajo la ley norteamericana, y la ley norteamericana tiene dos actas constitucionales que permiten, no solo permiten, sino que obligan a que las bases de datos públicas estén accedidas de manera directa por los servicios de inteligencia norteamericanos. Chan. O sea, estamos firmando un acta con la CIA. Estamos firmando directamente con la CIA. No, pero pará, no puede ser. Vos decís que... ¿Pero qué se va a encargar de Facebook? ¿Se va a encargar de los trámites de... Ahora te cuento. De gestión. Hay dos partes. Vamos a separar lo que es el Facebook común, donde venimos hace tiempo alertando sobre los peligros. Mira, yo creo que no se ha borrado la letra K de Facebook, porque Facebook tiene una K. Y porque Zuckerberg, el creador, también tiene una K. Si no, ya lo hubieran borrado. Claro. A ver, cuando uno escribe algo en Facebook, cree o tiene... Esto es un debate largo que tenemos con compañeros de la comunicación. que creen que las herramientas de las redes sociales permiten escapar de alguna manera al cerco mediático. Falso. Falso de toda falsedad. O sea, que nos rebusquemos para hacer circular parte de la información, sí. Pero ¿quién maneja los algoritmos? O sea, las fórmulas en que la información aparece. Facebook. ¿Bajo qué condiciones? Bajo los términos y condiciones que ellos te ponen. Como pones acepto. Cuando uno pone acepto. Cuando uno pone acepto, le está entregando la vida completa a Facebook. Facebook sabe de nosotros más que nosotros mismos. Facebook, Twitter, digamos, las redes sociales de esa magnitud, ¿sabes? Mi abuelo no diría le entrega la vida, le diría le entrega otra cosa. Entrega otra cosa, sí. Pero bueno, empieza bueno. Con U, ¿no? O con O, depende. O con A. El punto es, o con C. El punto es que hasta acá uno voluntariamente se mete en la red social para conocer amigos, claro. Para recuperar viejas amistades, para vender. Hacer un encuentro con producto, los chicos de la primaria. Para lo que fuera, o para jorobar un rato, divertirse, conocer comunicarse, chicas, conocer chicas, chicos, lo que fuera. Y esto, digamos, está bien, es así. Ahora, cada vez que nosotros hacemos una acción en Facebook, Facebook tiene el registro de eso. Eso se llama metadato. No solo sabe cómo me llamo, porque yo puedo poner un nombre falso, puedo poner una foto falsa y hacer un perfil falso y hacer usarlo para jorobar nada. Conozco algunos que hacen esas cosas. Hay muchos que hacen eso. Pero lo que no puedo esconder son mis metadatos, o sea, las acciones que hago. Okay. Entonces, si le pongo siempre, por ejemplo, me gusta a la foto de Luis de Lía, o a la foto del Che Guevara, o a la... ya saben cómo pienso. Claro. No hace falta que tenga, no importa si es una persona. Claro. Se prende no el botón que... rojo y dice zurdito abajo. Exacto. Entonces te caracterizan dentro de un grupo, y al revés lo mismo. Sí. Hace un año y medio, más o menos, o dos casi, Facebook hace un estudio universitario junto con una universidad y lo publica, donde hace una confesión terrible. La confesión es que le filtró los estados de ánimo positivos a 500.000 usuarios. O sea, Julián se levantó hoy a la mañana y dice, la vida me sonríe, qué lindo mi nene, ¿no? Estoy enamorado, viva la vida, vamos que podemos. Todo esos verdad. Son estados positivos, ¿no? Sí, sí. Y yo no los vi, yo que soy su amigo en Facebook no los vi, me los demoraron unas horas. De manera que cuando me levanto y leo los diarios y veo que mis amigos, no veo que mis amigos están positivos, empiezo a contaminarme de negatividad. Claro. Esto lo hicieron, midieron 500.000 resultados y los resultados fueron asombrosamente... ¿Vos decís que están experimentando con nosotros? Lo han publicado ellos. Es un... No lo dice él, lo dice Facebook mismo. Lo dice Facebook. Facebook ha publicado un papel científico, ajá. O sea, ha publicado un paper, como se habla en materia científica en las universidades, una universidad norteamericana donde declaran que hicieron este filtro. Y donde detectaron que si te filtran los estados positivos, te deprimís. Y si te filtran los estados negativos, ¡bum!, vas por arriba. Bueno, pero convengamos que son sociedades también muy enfermas, ¿no? A mí no me filtra nadie, digamos. Y por más que me filtre la información, no me voy a sentir más contento ni más triste. Bueno, acá en la Argentina, el resultado estadístico es abrumador. O sea, ellos pueden manipular los estados anímicos de toda una población. No te van a manipular a vos, probablemente. Es verdad, no me van a manipular a mí. Pero van a manipular al 75%, a la masa crítica necesaria para salir y, por ejemplo, romper todo. Exacto. O quedarse en casa deprimido. Sin subestimar ni decir que hay personas de primera ni de segunda, pero hay mucha gente que se deja llevar por estos medios de comunicación, se informa a través de estos medios. Eso es así totalmente. Sí. Es más. Y eso se nota, bueno, el que ganó Macri, digamos, ¿no? Bueno, ganó con mentiritas. El presupuesto en las redes de Cambiemos fue mucho más amplio en Argentina, sí. En la campaña electoral, fue mucho más amplio que el de Coca-Cola, por ejemplo. Claro. Un dato fehaciente, no puedo dar la fuente porque corre riesgo su trabajo y ya demasiado de pedidos hay. Ya demasiado, toma demasiada Coca-Cola, le debe ir mal con la panza. Algo que veníamos hablando en tu columna que me parece importante, que es esta idea de que ellos no crean sentimientos nuevos, sino que trabajan sobre las ideas instaladas. Entonces, tiene que ver con eso, evidentemente, ¿no? Sí. Ahora, esta es la parte, digamos, menos grave. De Facebook. Mirá qué grave es, pero es menos grave. ¿Qué es lo grave? Lo grave es que en la última reunión de Davos, el presidente Macri se reunió con una vicepresidenta ejecutiva de Facebook y cerró un acuerdo para implementar un sistema que se llama Facebook at Work, Facebook en el trabajo, ¿no? Que se usa en las empresas, las grandes multinacionales usan un Facebook interno, no el Facebook público, el Facebook digamos personal, sino un Facebook empresarial, corporativo, donde si vos, por ejemplo, sos un empleado, claro que si sos un empleado que pone algo que no le gusta a la dirección, por ahí te pueden rajar, eso está cae de maduro. Claro. Obviamente el que sabe que está en un sistema cerrado no, claro, y es empleado no va a hacer eso. No, tan boludo no pueden ser. Pero bueno, aunque lo sabe, a ver, pero sí. La tecnología es de Facebook. Los servidores son de Facebook. ¿Dónde están los servidores de Facebook? En los Estados Unidos. ¿Bajo qué leyes? Bajo las leyes de los Estados Unidos. ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dicen las leyes? Que te pueden espiar. El Estado Nacional está por firmar un contrato con Facebook para la gestión integral de todo el Estado. O sea, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Producción. Señora, si su nieto presenta una patente que va a curar el cáncer, ¿se enteraron primero los norteamericanos? Claro. Que el, digamos, la entidad nacional que tiene que dar aprobación a esa patente. ¿Pueden saber cuánta vitamina B, C o D nos falta a los argentinos en base a los análisis clínicos de todos los hospitales públicos que van a estar residiendo en esa base? Claro. ¿Pueden saber hacia dónde se dirige, más allá de los radares o de los sistemas de espionaje que ya tienen, pueden saber hacia dónde se dirige una fragata, dónde residen las armas del Ministerio de Defensa, cuáles tropas se van a mover, si hay convocatoria a nuevos oficiales, si hay ascensos, si no hay ascensos? Todo, absolutamente toda la vida nacional está contenida dentro de ese, va a estar contenida dentro de ese sistema, con lo cual perdemos absolutamente toda la soberanía. Esto lo tienen que detener nuestros diputados. Uh-huh. Usted sabe que mucha gente va a quedar contenta con eso. Sí, en el clímax de la noticia que acaba de tirar Juan Carlos, que es muy duro, vamos a hacer un breve corte y seguimos con más mensajes y comentando esto, que la verdad que es muy preocupante y que nuestros oyentes tienen que saber que esto está pasando. Vamos a seguir trabajándolo en las siguientes columnas, vamos a traer invitados, que Facebook se apodere de nuestra información, es muy preocupante. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Y estamos de vuelta al aire de 12.50 y está con nosotros en comunicación Estela Caloni. Estela, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúl de la revista Amartya y equipo. Sí, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás muy ocupada y que, pero es importante poder hacer esta comunicación con vos. Contanos un poco, no sé si pudiste escuchar recién, estábamos hablando de Facebook y la implicancia que tiene con respecto al manejo de la información que podría llegar a darse. Sí, sí, bueno, tiene implicancias, no escuché, pero claro. Yo pienso que el tema de las redes, bueno, tiene por una parte algo muy positivo y por la otra parte muy negativo, porque hay planes que se han desarrollado en los últimos tiempos, sobre todo en las formas de golpes de Estado que se están protagonizando en este momento, que vienen por diversas vías, que también cuentan con el apoyo de lanzar campañas por las redes. Sí. Es decir, hay de todo en el tema de las redes sociales. Hay que hablar mucho de esa temática y creo que a partir de nosotros la idea que tuvimos con un grupo de periodistas, es decir, pensar cómo volvíamos a rescatar lo que fue el informe McBride, sí, aquel informe extraordinario que se hizo sobre el tema de la comunicación, cuando pensábamos en hacer más justa la relación entre diversos países en el tema de comunicación, que es exactamente lo contrario de lo que está sucediendo en estos tiempos. Tenemos una red de desinformación que agrupa acá más del 90% de los medios del mundo que trabajan para la misma red. Entonces el 95% de la información transcurre por esa misma red. Es decir, fíjense usted que la capacidad de desinformar se ha multiplicado por miles. Entonces estamos, y en ese sentido, no escuché lo que estaban diciendo, me gustaría que me digan. No, estábamos hablando de cómo Facebook pareciera que va a terminar haciéndose cargo de toda la información del gobierno y del Estado. Claro. No, todo esto es viene a agregar más complejidad a esta lucha que estamos llevando adelante nosotros para lograr que romper con la maraña de desinformación que nos está haciendo un daño terrible y está llevando a los pueblos a votar a sus propios enemigos, claro, a los que lo van a golpear seguramente muchísimo. Y por ejemplo, yo estaba pensando como en un tema muy muy claro, muy clave, y lamentablemente ese tema ha sido manejado desde los peores lugares de los medios desinformativos, sí, hasta por algunos compañeros que están en nuestro mismo bando, en nuestra misma vereda, pero a veces hay cierta soberbia que se muestran como especialistas en temas internacionales. Sí. Y lo que terminan es ayudando a la desinformación general. Justamente Estela, queríamos hablar de eso, porque sabemos que va a haber un encuentro el martes que viene a las 5 de la tarde. ¿Podés contarnos un poquito de ese encuentro? Bueno, esto nació así, como yo te digo, a partir de empezar a rescatar toda un periodo en que se trabajó muchísimo por la justicia en el tema de las comunicaciones, y por eso rescatamos el informe McBride, que marcó una etapa en el sentido de la comunicación, y creemos que, y a partir de ahí, hacer como un grupo de periodistas que peleen por la verdadera libertad de expresión de los pueblos, no la mentira, no esa libertad de expresión que se pregona y que es exactamente todo lo contrario a lo que está sucediendo. Es decir, una lucha por la instalación de la justicia universalmente a través de esta pelea que también nos marcó McBride en su momento, y creo que todo periodista tendría que estar estudiando la actualidad que tiene ese informe McBride de lo que vamos a hacer nosotros. Y decidimos que vamos a hacer no solo juntarnos con los periodistas para analizar todo lo que está sucediendo, porque está súper analizado lo que está sucediendo en el campo de la desinformación. Ahora, lo que es la respuesta a esa situación, lo que nosotros estamos buscando es encontrar el camino de una respuesta y hacerlo colectivamente, porque están muy dispersos los sectores que están en la misma lucha contra la desinformación, está dispersa. Entonces queremos abrir un frente muy, muy, muy plural, muy firme, muy fuerte, y sobre todo hacer entender que toda desinformación, mucha gente te dice, bueno, en lo internacional no importa, tenemos que saber lo que nos pasa a nosotros, y nosotros decimos, si no sabemos lo que pasa afuera, no vamos a saber lo que nos pasa, interpretar lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, es de todo un campo, donde ya hemos reunido mucha gente, creo que también en la Universidad de Lanús por la parte académica también he empezado esta misma tarea de empezar a dar respuestas claves, a ver cómo podemos luchar contra esta maraña de la desinformación, con esta red, por ejemplo, la red de las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales que se han extendido, siempre hablamos de la red de araña, como una red de araña por toda América Latina y por muchos países del mundo, pero en América Latina es clave, y esta red está detrás de toda esta serie de golpes blandos, como se les llama, simplemente para decir que no vienen con un tanque atrás y 25 y una junta militar delante, ¿no? Pero que no son nada blandos, porque la desinformación es una forma de violencia. Violencia. La desinformación es violencia que se ejerce sobre las poblaciones al impedirles saber la verdad. Estela, entonces, Juan Carlos Romero. Eso es lo que está detrás de esto. Sí. Juan Carlos de Fase Popular te saluda. ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo estás? Mira, hace tres congresos que venimos charlando y estamos promoviendo tu encuentro, el encuentro que vas a hacer con Buen Abad el próximo martes en el Bauen a las 5 de la tarde. Sí. No te perdiste nada hoy al principio porque fue la charla que escuchaste aquella vez que amablemente viniste a acompañarnos y a dar voz tu charla sobre estos temas en nuestras oficinas. Lo que pasa es que yo estaba en otra cosa, me estaban llamando por otro lado por Skype y no podía... desde México, así que estaba metida en otra cosa, por eso no escuché. Estela, estamos muy complicados de tiempo porque, como vos bien sabés, ya son la una y tenemos que entregar el programa. Nos encantaría poder seguir. Lo que nosotros queríamos hacer es esta invitación, esta cita, que es el martes que viene a las 5 de la tarde en el Bauen, ¿es así? En el Bauen, y yo quisiera que realmente fueran, que nos juntáramos muchos. Bueno, porque necesitamos una gran fuerza de unidad frente a esta situación para hacer algo realmente que sea, empiece a ser una respuesta definitiva y más una ofensiva de nuestra parte para recuperar nuestro derecho a la información. Es así, Estela, vamos a estar el martes y lo vamos a seguir fogoneando desde acá y seguramente podremos tener más tiempo para hablar con vos y comentar las repercusiones del hecho. Muchas gracias, Estela. No. Un abrazo. No, por favor. Gracias. Estuvimos en comunicación con Estela Galoni, es una voz muy conocida con respecto a internacionales, y nos vamos porque esto se acabó. Esto es No Nos Queda Otra y llegó a su fin. Estuvo con nosotros... Todo concluye al fin. Ahí está. Quería mandar un saludo a Lucho, que nos está escuchando, de San Miguel de Tucumán. Lucho, un gran amigo. Qué grande, San Miguel de Tucumán. El señor Juan Carlos Romero. N de Almagro nos manda un saludo. Ahí está. Siguen llegando los mensajes, hay muchos mensajes. Ya viene ADN Nacional y Popular, el programa de Vicente. Está ya saliendo. Muchas gracias, Mavi. Por cenar un lío. Genial. Muchas gracias, genial. Al señor Pablo Diz. Ande, un maestro. Y a Bianchi, como siempre. ¡A Bianchi! ¡A Bianchi! Adelante, pase el que siga. Ya nos vemos mañana y van a estar con el mago Moura Dian, Santiaguito. Nosotros nos vemos recién el viernes. Hasta luego. Yuhu. Esto fue No Nos Queda Otra.